boxeo. Tengan ustedes muy buenas noches. La radio AM Libertad. Una radio todas las voces. Hora 20.09 en Rosario, Santa Fe, Argentina. Y la edición número 130 de Boxeo Planeta. Como siempre, tratando de transitar el camino vinculado a la actividad local, a la actividad nacional e internacional de ellos y ellas, en esto que se denomina el arte de pegar y no dejarse pegar. Me acompaña, como siempre y es costumbre desde el primer programa, mi amigo Damián Casino. Damián, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Bueno, como siempre, seguir con Boxeo Planeta es una alegría más que grata. Tenemos mucho material para desarrollar, por supuesto, en esta nueva jornada, en la número 130, como bien decías. Uh-huh. Realmente vimos un combate de un argentino en el extranjero que no le fue del todo bien. Vamos a estar contando todo lo que va a venir relativo a la jornada que se va a desarrollar, en la que va a combatir Sebastián Heyland con Douglas Damiano Ataide. Esto va a ser el sábado 6 de abril en el Centro de Educación Física 83 de Pigüé, provincia de Buenos Aires. Por supuesto, vamos a tratar de tener la entrevista de rigor de Boxeo Planeta, contando todo el panorama que va a acontecer este próximo fin de semana, más precisamente el día domingo. Va a haber una jornada de boxeo en la que se va a presentar Sebastián Ayr Luján, recién venido desde Estados Unidos. Probablemente sea su combate preparatorio de cara a lo que va a ser la pelea por el título argentino en la categoría welter. Tenemos que dar saludos a gente que está vinculada a Floyd Mayweather, según me comentabas en preproducción, y por supuesto que a un montón de amigos que habitualmente lo hacen desde distintas partes del país y del mundo. Por sobre todas las cosas, queremos agradecer el apoyo comercial de Olimpia Deportes, allí de Mendoza 1028, de FAS SRL en el recapado de neumáticos, y por supuesto a Marcelo Vidriera, respaldado por La Segunda. Cuando necesitas algo que tenga que ver con el seguro, en serio, Marcelo Vidriera es la opción. Indudablemente que los fines de semana siempre pasan cosas buenas, malas o regulares en el ámbito y en el marco del boxeo, y bueno, vamos a optar por aquellas que nos parezcan realmente interesantes recordar y resaltar. Esto es Boxeo Planeta, edición 130, como siempre, en el aire. Es una figura en la técnica de primera. El apellido es Luján. Y el otro Luján es una figura estelar del boxeo, también oriundo de Rosario. Así que le agradecemos mucho la puesta en el aire al amigo que siempre nos acompaña. Y por supuesto, vamos a estar tratando todo aquello que tiene que ver con la categoría mediano, lo que sucedió en Monte Carlo. Hay un muchacho que se llama Golovkin, un kazajo que realmente tiene un poderío notable en sus puños y está incursionando en un lugar donde junto a Dimitri Pirog y tantos otros llaman la atención y mucho. Damián siempre incursiona en la posibilidad cierta de una entrevista. Quédese del otro lado, porque esas entrevistas suelen ser siempre una realidad. Adelante, Damián. Bueno, Luis, volvió nuevamente al triunfo Pablo Barbosa, se recuperó de la dura caída que tuvo ante Sergio Eduardo González el pasado 11 de enero cuando perdió por nocaut técnico en 7, estando en juego el título latino del Consejo Mundial Ligero. Este sábado en el Club Ciclón de Rosario, Barbosa despachó rápidamente a Norberto Adrián Acosta, fue por nocaut efectivo en el segundo asalto y así pudo retomar a la senda del triunfo. Acosta no es medida, por supuesto, para Pablo Martín Barbosa, pero bueno, ha vuelto a ganar el oriundo de la ciudad de Rosario, el hermano de Sebastián Luján, pero me parece que, como decíamos, Luis, Acosta ya me parece que tendría que estar retirado del boxeo. No se presenta para nada profesional en las últimas peleas que lo hemos visto combatir y me parece que este tipo de combates no le aporta nada bueno al boxeo rosarino, y menos aún a Pablo Barbosa, que necesita, me parece, rivales de más rigor para poder ver en qué situación se encuentra su recuperación después de aquella derrota frente al experimentado Sergio Eduardo González. Boxeo Planeta tiene 10 mandamientos, por llamarlo de alguna manera, y a este chico Acosta lo incluyen el 1 y el 10. El 1 dice: Boxeo Planeta quiere trabajar y mucho con aquellos que están encargados de controlar la salud de los pugilistas con estudios profundos. Ese es el punto 1. Y en el punto 10, Boxeo Planeta pide, por favor, el riguroso control de las licencias. ¿Es así o no, Damián? Sí, Luis, es lo que venimos pregando con nuestro programa, que también me parece que cuando lo comenzamos, Luis, le buscamos también que tenga un costado, no sé si social, pero sí que vea todo este tipo de cosas que vos decís, referente al cuidado del deportista, bueno, al orden con que se realizan los festivales, a todo lo que sea relativo al cuidado del deporte en sí. Me parece que en el marco de cuidar la actividad, me parece que tiene que ir, bueno, tocando los diferentes puntos que hacen que por supuesto se realice de la mejor manera un festival de boxeo, y en eso quiero decir que tiene que estar acorde tanto la gente que organiza, estando los médicos con la profesionalidad que le corresponde, y que tienen que estar ser entendidos en el boxeo, porque no es lo mismo poner un médico que no entienda de la actividad a un profesional que tenga, por supuesto, las bases y sepa lo sustentable para poder realizar la actividad en rigor referente al boxeo. Vos sabés, yo sé, y el oyente de boxeo sabe, que no es fácil organizar festivales de boxeo donde la prioridad, por sobre todas las cosas, tiene que ser combates con equivalencia, pero hay que lograrlo al máximo. Hay que pelear, y mucho en ese sentido, valga la redundancia, para que los combates tengan la mayor equivalencia posible. Este programa lo dedicamos y lo conversamos con anterioridad con Damián Casino a los excombatientes de Malvinas, que, por si hiciera falta ratificarlo, forman parte de la gloria de nuestro país. Así que el máximo respeto. Yo creo que acá no hay que ser chauvinista, ni patriotero, ni nada que se les parezca. Al margen de quienes dijeron que había que ir a combatir y no compartimos, este programa está dedicado a ellos, a quienes en su momento defendieron los intereses de la celeste y blanca, como se dice habitualmente. Así que a los excombatientes, nuestro más grande respeto de parte de Boxeo Planeta. Aprovecho, Luis, para mandarle un saludo muy grande a un amigazo que me ha dado el boxeo, Ramón Maidana, excombatiente de Malvinas, alguien que después de pasar por semejante experiencia nefasta, que solo pudo pasar por la cabeza de todos los genocidas que ha tenido este país, y me parece que es algo realmente, el boxeo en este caso lo ayudó a Ramón Maidana a poder encaminarse después de aquella experiencia tan mala. El abrazo grande para Ramón, que bueno, sigue vinculado al boxeo, hoy por hoy se dedica a hacer guantes, bolsas, reparaciones, trabaja con la gente, está muy cercano a la gente de Olimpia Deportes, y trabaja realmente con cosas de muchísima calidad. Es para recomendar, cuando vayan a Olimpia Deportes, que pidan todos los accesorios que hace Ramón Maidana. Muy bien, yo en la persona de Oscar Blasquez, el abrazo más grande para él. ¿Con qué te gustaría que sigamos? Yo... lo del Olímpico, sí. Moderna. Parece que, el pugil platense Peleó muy frío ante el dominicano en un combate que era eliminatorio por el título del mundo. El platense Ezequiel Maderna, campeón argentino supermediano, perdió este sábado el invicto en Mónaco al ser superado por el imbatido dominicano Edwin Rodríguez. Esto fue por puntos en fallo unánime. Vos justo me mandaste un mensaje, Luis, y estaba viendo la repetición del combate porque no tuve la posibilidad de verlo en vivo. Así y es. Realmente no sé qué pretendía Maderna ir a combatir afuera. Se sabe que hay que hacer algo más. Siempre lo decimos con esto, y no es ir a poner la cabeza ni a jugársela a una mano y no ver lo que viene o no cuidarse de la contra, sino a poner un poquito más de enjundia. Me parece que tendría que haber salido, como decían por ahí los colegas, enojarse, sacar algo que pudiera revertir ese combate frío que le planteaba el dominicano. Rodríguez, claro. Sí. Yo digo que Rodríguez, él en su cuenta iba ganando la pelea por puntos y no arriesgó para nada, en ningún momento se cruzó. Ante un Maderna que sabemos que tiene la mano bastante picante, pero en ningún momento la notó, en ningún momento la logró colocar. Por ahí un izquierdazo boleado y que el dominicano sacó la lengua como diciendo no me llegó, y ahí sí había sentido la mano. Pero me parece que faltó algo por ahí que tiene que ver con el instinto del boxeador, con el instinto del peleador. Sí, señor. Cuando hablábamos el otro día con Cuti Barrera y charlábamos respecto de ese cambio que tuvo que... ese ajuste que tuvo que hacer en Lucas Matisse de decirle, bueno, acá tenemos que hacer algo más. Matisse es un gran boxeador y ha hecho una gran campaña en ese sentido. Pero me parece que tuvieron que, después de haber perdido en dos peleas que le robaran ante Yuda y ante Devon Alexander, tuvieron que ajustar algo como para acoplarse al nivel internacional, de ir a buscar más el combate, la pelea franca, pero sin descuidar la técnica, sin descuidar la defensa. Y este es el gran resultado que está obteniendo Lucas Matisse. Y esto es lo que va a tener que ajustar Maderna, que no se cerró la puerta para Maderna porque no hizo un papel del todo mal. Pero me parece que le faltó muchísimo para poder ganar esta eliminatoria al título del mundo en la Asociación Mundial de Boxeo, Luis. Me acordaba de Don Alvil Carbruza, ¿no? Sí. Que decía que en el exterior, en nuestro país también, pero más que nada en el exterior, si no tirás una buena cantidad de golpes, donde por lo menos el 70 o el 80% tienen que ser conectados, las posibilidades de llegar a las tarjetas y ganar son muy pocas. Y lo que hizo precisamente Ezequiel Osvaldo Maderna fue olvidarse de eso que fue un latiguillo desde siempre, don Amílcar, ¿no? Amigo, hay que tirar, hay que tirar. No a tontas y a locas, pero plantearse un combate con combinaciones, con estrategia. Los viejos maestros argentinos, trabajar. Trabajar. Trabajar sobre el ring. Trabajar implica no ser lagunero, defenderse y seguir tirando. Maderna fue muy lagunero. Sí, le gritaba el rincón, Zacarías le gritaba sacar el jab de izquierda, no lo sacaba. No lo sacaba. Mínimamente tirar el 1-2, lo básico le pedía Zacarías. Y que estuvo al borde de abandonar la pelea. Me parece que en ese sentido estuvo acertado Maderna de continuar, porque el rincón, Zacarías, sabemos sobre Zacarías algunas actitudes que no compartimos, que se quedara después de ese golpe bajo para ver si podía ser descalificado el boxeador dominicano. No le sirve. Realmente me parece que estuvo muy acertado la decisión del boxeador sobre el cuadrilátero de continuar. Y por supuesto que esto me parece que, por eso decía Luis que la puerta no se le cerró a Maderna en el exterior, porque tuvo una actitud bastante que buena de alguna deportivamente, manera, claro, sí. Y que le permiten en otra oportunidad tener otra chance. Yo, por ejemplo, a Luján no lo vi en ese espectáculo en Monte Carlo. Yo sé que él es de viajar, pero en Monte Carlo no estaba. Vos no estabas y yo no estaba. Pero qué silbido infernal, qué bochorno. Soler Day, Denis Grashev, le dieron la pelea a Grashev. Claro, eso es lo que es una cosa los colegas, terrible. Por eso Maderna levantó las manos como diciendo, bueno, si hubo una decisión como esa, hasta puedo ganar yo, pero no tuvo la suerte. Es una cosa, viste, son, qué sé yo, no... Es una falta de respeto total para quien paga su entrada, para quien se ubica frente a un televisor para ver un espectáculo, de la índole que sea, ¿viste? Esto como que el cantante se quede mudo, o como que te tiren cuatro veces adentro de un área grande y no te cobren penal, no sé. Bochornoso el resultado de el limitadísimo ruso Denis Grashev sobre Soler Day, el húngaro, que en una pelea de 10 vueltas no ofreció otra cosa que no sea más oficio, pero sí ganó con claridad sobre el cuadrilátero. En las tarjetas, al borde del ring, el mamarracho, como suelo decirle yo, le dio el triunfo a Grashev. Bueno, Luis, en el orden de la información de resultados, en una pelea histórica, Mike Alvarado, 34-1, 23 nocaut, le arrebató el invicto y el título interino superligero de la Organización Mundial de Boxeo a Brandon Ríos, 31-1-1, 22 nocaut en el Mandalay Bay de Las Vegas, en una contienda que podría competir como la mejor del 2013. Realmente un peleón, como decimos peleón, aquí en la República Argentina. La pelea fue como se esperaba, una guerra. Otra vez los dos púgiles salieron a darse con todo. Hubo intercambio de metralla cuando se debía. Hubo boxeo cuando tenía que hacerlo. Los dos eran como gladiadores en el Coliseo Romano. Ríos dejó ver que sus puños están llenos, no de cloroformo. Puso en varias ocasiones mal a Alvarado, quien cambió la estrategia y salió a boxear. Pero sin dejar a su lado su poder, casi manda al Bam Bam a la lona. Digamos que por este combate no gana lo que suelo ganar yo, y mucho menos lo que ganas vos, pero bueno, Brandon Ríos se llevó $1,000,000 y Mike Alvarado $650,000. Ya van a ganar más, muchachos. La decisión recayó en los jueces, 115-113, 115-113 y 114-113, todos para el nuevo campeón mundial interino superligero de la Organización Mundial de Boxeo, Mike Alvarado. Y luego miras de reojo a nuestro Lucas Matisse. Cuidado por ahí, sí, en la categoría superligero hay muy buenos peleadores. Hacía rato que yo no veía dos pugilistas que en realidad se conmovieran uno a otro, porque parecía como que podía caer cualquiera de los dos. Realmente una de las peleas más interesantes. Recordemos que el árbitro fue una autoridad, uno de los mejores árbitros que tiene el mundo del boxeo, que se llama Tony Weeks, y que fue por el interino superligeros en el Mandalay Bay de Las Vegas, y vino por cadena HBO Boxing. Yo tuve la posibilidad de disfrutarlo a través de los mexicanos, ¿no?, que tienen un ingenio para el relato, para dibujar, para hacer metáforas sobre boxeo, que son realmente imperdibles, ¿no? Hay momentos en que cuando uno de los pugilistas desborda, dice, le aumenta la dosis, ahí le tiró una mano para que no me olvides, una izquierda para el recuerdo, la izquierda va a la zona de las donas, esas masitas que comen los norteamericanos, bueno, y si alguno de los dos se cansa, dice, a este pugilista se le ha acabado el gas. Realmente son un regocijo porque tienen un estilo muy definido. Si la pelea es entretenida y usted lo escucha por mexicano, realmente la disfruta dos veces. Sí, seguro, Luis. Bueno, estamos en AM Libertad, una radio de todas las voces. Hacemos un pequeño separador y ya volvemos con las cortitas, como decimos con Luis. Bueno, muy bien, Luis, en esta edición 130 te cuento que Diego La Joya Chávez defendería su título interino el 20 o 27 de julio, nada más y nada menos que frente al peligroso y ascendente noqueador Kay One Time Tourman, 20-0-0, 18 nocaut. Esta cartelera sería llevada a cabo por Golden Boy y transmitida por Showtime en los Estados Unidos. En otra pelea de la noche chocarían André Berto y Jesús Soto Caraz. ¿Turman dijo? Turman. No, no es el hermano de Uma Turman, ¿no? Que es una actriz que me encanta, un bombón. ¿No es, no? No, no, creo no dice que nada no, ahí. No, no. Bueno, me decías cuando te pregunté sobre Matías Bidondo, vos tenés bien la información. Sí, Matías Bidondo estaría combatiendo con Emilio Ezequiel Zárate. Eso. El 20 de abril, esto estaría en juego el título latino en la categoría pesado de la Federación Internacional de Boxeo, y sería en Pilar, provincia de Buenos Aires, a dos asaltos, estando en juego el título. Ojalá, porque había otra fecha estimativa, pero me parece que era 27 de abril y pasó para el 20 de abril. Así que vamos a tratar de, en alguna oportunidad, de charlar con Matías Vidondo. Y hoy, si tenemos la posibilidad de charlar con Iván Proti, seguro que nos va a dar alguna información de eso. Ah, se le escapó, ¿eh? Se le escapó. Y bueno, escúcheme, Damián, en alguna oportunidad le vamos a brindar al oyente una entrevista con quien yo considero que es un pibe macanudo, esos pibes que son transparentes, simples, con Sebastián Heyland. Sí, que va a enfrentar a Douglas Santos de Brasil. Digo esto porque Sebastián es un muchacho que cuando él sabe cuando pierde, sabe cuando gana, opina. ¿Con quién fue el combate? Sergio Sanders. Con donde Sanders, la pelea se la dan a él y él dice, no, pará, que los jurados dirán lo que dirán, pero a mí ahí arriba me ganó Sanders, me la ganaste vos, lo dijo él. Sanders, que le sacó el invicto a Billy Godoy en el mítico estadio Luna Park, ¿eh? Sí. Así que cuidado con Sanders. Sí. Luis, ¿viste el knockout de Golovkin al japonés? Terrible, ¿eh? Ah, terrible, sí, lo vi, por eso dijo, guarda ahí con ese muchacho. Realmente, qué knockout terrible, Decían por ahí que no estaba bien preparado el aspirante japonés, pero no creo que haya pasado por ahí. Lo conectó realmente con una mano de antología. Le costó recuperarse, fue muy dramático. Vos dijiste que lo conectó y fue knockout en la tercera vuelta. Nosotros ahora, después de esa pelea que definió de manera espectacular, nos conectamos con la información. Nos vamos con ella, Luján. Es la hora 20:31 minutos. La temperatura 20 grados 4 décimas. La humedad 62%. Servicio Telam para la radio. La presidenta decretó 3 días de duelo por las víctimas de las inundaciones. Es por las más de 54 muertes que hasta el momento provocó el temporal en la capital federal y la provincia de Buenos Aires, especialmente en la ciudad de La Plata. La presidenta recorrió junto al gobernador Daniel Scioli la localidad de Tolosa en La Plata y el barrio Mitre en la capital federal, dos de las zonas más castigadas por el temporal. Al dialogar con los medios, la presidenta hizo mención a su madre, quien también fue afectada por las inundaciones en la ciudad de La Plata. Yo soy vecina de Tolosa, de muy chica. Mamá está sin luz, sin gas, como tantísimos vecinos de todas partes. No tiene luz, no tiene gas, no tiene teléfono, pero no se quiere ir de la casa porque el agua le llegó a la puerta, pero el agua le entró también por arriba porque tiene una gotera en el techo. Yo me acuerdo cuando era chica, tendría 12, 13 años, cuando no estaba todavía entubado el Arroyo del Gato, que hubo una inundación brutal y se nos inundó la casa. Yo estuve, o sea que sé lo que es una casa inundada. La recaudación de marzo creció un 24,6% y alcanzó los 60.278 millones de pesos. Así lo informó esta tarde el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, Ricardo Echegaray. De esta forma, en los 3 primeros meses del corriente año, la recaudación marca un acumulado de 186.849 millones de pesos, un 25,8% más que en igual periodo de 2012. En marzo se destacaron los ingresos por recaudación del IVA, los aportes y contribuciones de la Seguridad Social y ganancias. Bajó a 68.000 el número de hogares porteños sin luz. Así lo informó el ministro de Planificación Federal, Julio Devido, en relación al temporal que azotó la capital federal y el conurbano. El ministro indicó que a las 8 de ayer había 257.000 hogares sin luz por inundación de las cámaras de las empresas distribuidoras del servicio de energía eléctrica Edenor y Edesur. La cartera de Planificación Federal reiteró además que la línea de atención telefónica 4-390-9500 y rotativas, puesta a disposición de los reclamos y necesidades de los vecinos afectados, funciona durante las 24 horas de lunes a lunes. Los clubes de fútbol se solidarizan y reciben donaciones para los damnificados del temporal que azotó a Buenos Aires y La Plata. Se trata de todas las instituciones de primera división del fútbol argentino de la capital federal y el Gran Buenos Aires que abrirán sus respectivas sedes para tal tarea. En el partido de esta noche entre Boca Juniors y Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores, habrá contenedores en todas las entradas de acceso de la Bombonera y durante la semana podrán hacerse en la entrada principal de la calle Brandsen 805. A su vez, River Plate recibirá ropa, alimentos no perecederos, artículos de limpieza y colchones entre las 14 y las 20 en el departamento social ubicado en el Estadio Monumental de Núñez. También se suman a este operativo Independiente, Racing de Avellaneda, San Lorenzo, Estudiantes, Vélez, entre otros. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Libertad, la radio de todos. Espacio publicitario. Música del recuerdo y algo más. Claudio y Luisito Luis. El show. 0341-679-4275. Karaoke Flash @hotmail.com. Venga, súbase al tranvía y recorra la ciudad. Como en 1910, recorriendo las calles de Rosario, en el tranvía del Bicentenario, la historia se hace presente y nos muestra sus huellas. Salidas, viernes a domingos. Precios populares, menores no pagan. Descuentos a colegios e instituciones. También podés festejar eventos y cumpleaños. El tranvía del Bicentenario, declarado de interés municipal. Reservas a los teléfonos 155-725-389 y 153-235-276. Rosario. Clínica Veterinaria del Dr. Eduardo Coconi. Urgencias 155-406-823. El consultorio, Ovidio Lagos 3899. Alimentos, vacunas, baños, todo lo encontrás en la Clínica Veterinaria del Dr. Eduardo Coconi. ¿Usted sabe qué hay en la esquina de Candelaria y Montevideo? En Funes, Carnicería El Roje. Carnicería El Roje, la esquina de la buena carne en Funes. Fin espacio publicitario. Transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kHz desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. AM Libertad, una radio, todas las voces. Espacio publicitario. ¿Necesitas un seguro? Marcelo Vidrera, productor de seguros exclusivo de Grupo Asegurador La Segunda. Comunicate al 0341 156 67 68 90. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danzas, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, teléfono 424-5543 y en internet www.olimpiadeportes.com.ar. Espacio publicitario. Continuamos aquí en AM Libertad, una radio de todas las voces. La puesta en el aire tiene que ver con Horacio Luján. Y todo lo que viene ahora, esta última media hora, está auspiciada por FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 525-3502, Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina. Si te querés comunicar con la emisora, 558-1090, y si querés hacerlo vía mensaje de texto, 0341-156-1686. ¿Tenemos saludos también? Sí, Luis, le mandamos saludos a Javi Wilson, que nos está escuchando desde Las Vegas, Estados Unidos. También a, bueno, al Cuti Barrera, el técnico de Lucas Matisse, a Damián Escauriza, bueno, a toda la muchachada que es fiel oyente de Boxeo Planeta. También agradecerle a Roberto Marcove, el hombre que colabora desde los comienzos de Boxeo Planeta. Él está en prensa y difusión de Boxeo para Todos, nos manda la información de la revancha, título argentino Superpluma a 10 asaltos. Esto va a ser el 5 de abril, combatirá Martín el Mono Rodríguez y enfrentará a Sergio Loco Lima Escobar. Va a ser en el Club Deportivo San Vicente, 9 de julio, 180, de la provincia de Buenos Aires. Una de las cosas que más en los últimos días me han marcado es el hecho de que hay algunas notas que han gustado y a uno le resulta gratificante, ¿no? Que te lo digan, por ejemplo, la de Luis Carlos Abregú y la de Cuti Barrera, que son de las últimas que hemos hecho, figuras preponderantes hoy por hoy, cada uno en su métier, porque el boxeo obviamente no se limita solamente a los pugilistas, sino a los equipos de trabajo, a los managers, a los organizadores y demás. Y hablando de organización y de managers y boxeadores, tenemos que decir que, por ejemplo, la Gata Costa se pasó al clan de Osvaldo Rivero, se alejó de Mario Arano, y que este domingo vos tenés una información que está vinculada al hecho de un festival que, si mal no recuerdo, la preproducción me dijiste que iba a ser en el Club Evaristo Carrigo, allá en Córdoba, al 4500. Sí, Luis, bueno, va a retornar nuevamente Sebastián Luján después de 2 meses de preparación en Las Vegas, en el gimnasio de Floyd Mayweather. Va a combatir con Leonardo La Cobra Cáceres. Uh-huh. No sé cómo llegará Cáceres a la categoría welter, pero va a combatir con Sebastián Luján. Sebastián Luján seguramente hará esta pelea de cara a la chance de título argentino en la categoría welter en la Federación Argentina de Boxeo, que vamos a seguramente tener lugar a designar. Este próximo domingo es el retorno de Sebastián Luján en el Evaristo Carriego. No podemos faltar, vamos a tratar de, antes de que finalice esta edición 130, de tirar el resto de los combates. La agenda de boxeo, por supuesto que es abundante, riquísima, en el sentido de que a veces hay realmente enfrentamientos que son imperdibles. Uno de ellos es la que van a sostener el 13 de abril en el Radio City Music Hall. Es un lugar donde por segunda vez en 82 años se va a hacer un festival de boxeo, va a venir por HBO, va a tener como protagonistas fundamentales nada más y nada menos que a uno de los mejores boxeadores de estos días. Es nada más y nada menos que Nonito Donaire, filipino, que va a enfrentar a Guillermo el Chacal Rigondó, cubano. Aquí hay algo que es muy importante y que siempre destacamos, que tiene que ver con que se vincularon la Top Rank, más Caribe Promotion, más Tecate y Madison Square Garden para la realización de este festival, que reitero, será el 13 de abril en el Radio City Music Hall. Tenemos que recordar que, por ejemplo, la información que viene de España dice que Sergio Gabriel Maravilla Martínez y el inglés Martin Murray cumplieron con el prepesaje de 30 días que exige el Consejo Mundial de Boxeo. El argentino defenderá el título medio del organismo el 27 de abril en Buenos Aires, más precisamente en el Pepe Amalfitani, Club Atlético Vélez Sarsfield, allí en Liniers. Y de acuerdo con don Antonio Martín de la Federación Española de Boxeo, Martínez dio 170.6 libras, informó el Consejo. Del otro lado, la Junta Británica de Boxeo avaló que Murray pesó 170 libras. El Consejo pide que los peleadores a 30 días de la contienda solo estén arriba del límite de la división en un 10%. Ya comenzó, Luis, el duro combate que va a librar la Golden Boy con HBO. El 18 de marzo HBO emitió un comunicado de prensa donde reveló una decisión interna de la empresa para poner fin a su relación con el negocio de Golden Boy. La tensión entre HBO y Golden Boy comenzó a finales de 2011, cuando el ex abogado de Golden Boy Promotion, Steven Espinosa, reemplazó a Ken Hirschman como vicepresidente y gerente general de deportes de Showtime. No pasó mucho tiempo cuando Espinosa comenzó a hacer una gran cantidad de negocios con Golden Boy. Ken Hirschman es actual presidente de HBO Sport. La guerra se puso más fuerte el pasado 15 de septiembre cuando Saúl Canelo Álvarez estaba por Showtime frente a Josecito López, mientras Bob Arum estaba con HBO Pay-Per-View Chávez Jr. enfrentando a nuestro Sergio Maravilla Martínez. Se explotó el pasado 19 de febrero cuando Floyd Mayweather firmó un contrato con Showtime por 6 peleas. Siguiendo con la agenda de boxeo, no te olvides, el 18 de mayo en Atlantic City, el notable pugilista argentino Lucas Martín Matisse va a enfrentar a Lamont Peterson. Tuviste la oportunidad de escuchar el programa anterior, seguramente habrás disfrutado de la nota que le hicimos a Cuti Barrera, no porque se la hiciéramos nosotros, sino porque Cuti Barrera es un nombre, una marca dentro de lo que es el boxeo nacional. Luis, también tenemos información que nos brinda Richard Schaffer de Golden Boy Promotion. Ya tiene la cartelera que va a ser el próximo 22 de junio por Showtime en Barclays Center de Brooklyn, Nueva York. La pelea estelar la van a realizar Adrian Broner, 26-0, 22 knockout, frente al campeón AMB peso welter Paulie Malignaggi, 32-4, 7 knockout. En la pelea coestelar, Jen Mitchell, 25-1-1, 19 knockout, enfrentará a Jonathan Banks, quien arroja un palmarés de 29-1-1 con 19 knockout. Recordamos que en el Festival de Vélez Sarsfield el próximo 27 de abril, en el combate que va a sostener Damián Marquiano, el hombre oriundo de San Nicolás, en el rincón va a estar nada más y nada menos que el hombre de oficio, de trayectoria, el capacitado enormemente para estar en un rincón, nuestro amigo el señor Charlie Alanís. Bueno, Luis, en otro orden de la información, el Consejo Mundial de Boxeo le levantó la sanción a Julio César Chávez Jr. Después de que se conoció el doping positivo de Julio César Chávez, el Consejo Mundial, encabezado por su presidente don José Sulaimán, informó que el organismo suspendería indefinidamente al mexicano. Después de 7 meses se levanta la sanción. Hace unas semanas la Comisión Atlética Nevada inhabilitó por 9 meses al boxeador mexicano, además de multarlo con $900,000, una de las sanciones más importantes en la historia del boxeo. José Sulaimán informó que el Consejo Mundial de Boxeo no tiene problemas con Julio César Chávez Jr. y que volverá a ser rankeado, pues la sanción quedó en el pasado. Bien, recordamos que en junio, vos no sé si tenés la fecha precisa, en el mes de junio, Josecito López, Marcos René, el Chino Maidana, el oriundo de Margarita. Vamos a estar después confirmando, sabemos que es en el mes de junio, pero nos falta la fecha. El 4 de mayo, sí, Floyd Mayweather, Robert Guerrero y Ponce de León con Mares. Qué doble. ¿Usted tiene la fecha por ahí del Canelo Álvarez? Saúl el Canelo Álvarez. Saúl el Canelo Álvarez. Teóricamente sería el 20 de abril. El 20 de abril. Pero lo que me falta... ¿Cómo ves esa pelea? Y el Canelo fue creciendo de a poquito. Comenzó con... Nosotros teníamos dudas si era o no inflado. Pero a ver esta carita de Austin Truth y me parece que sí le puede ganar. Yo creo que le gana, mirá. A ver, mirándolo bien, creo que Horacio Luján le puede llegar a ganar tranquilamente por puntos sin transpirar. Ayer estaba viendo un programa... O no, o miento, o me equivoco. No, por supuesto que no se equivoca, ni nada menos, pero digo era que... Una dura prueba. El otro día le preguntaban a Alfredo Angulo que diera en un programa que estaba el Julio César Chávez, padre, y le decían justamente a Angulo que se jugara por alguno de los dos, tanto por Austin Trout o por el Canelo Álvarez, y él decía que en este caso me parece que va a ganar el aficionado del boxeo, la gente que va a ver este combate, porque son dos muestras muy valerosas en ese sentido, digo, porque el Canelo es un boxeador explosivo, vertical si se quiere, pero sí. que es muy explosivo, que tiene muy buena pegada, y un Austin Trout que es un boxeador más técnico, más depurado y que va a tener que jugársela cuando lo venga a buscar el Canelo. Así que vamos a tener por ahí una pelea, me parece, Luis, trabada y trabajada en la media y corta distancia. El Canelo propone meterse en la corta y Austin Trout es un boxeador de la larga distancia, pero se va a tener que meter en la intermedia para poder combatir con un Canelo Álvarez que por supuesto se va a quedar con el título mundial, se va a querer quedar con las dos coronas en la categoría Super Welter. En este caso van a estar la AMB y la del Consejo Mundial de Boxeo. Y les anticipamos que esta pelea, como bien decía mi compañero Luis Alberto Parpacelli, va a ser el sábado 20 de abril y va a ser transmitido por los colegas de Combat Space en la, bueno, en la presencia de Marcelo González, el periodista que habitualmente hace más de 20 y pico de años que está al frente del programa. Y que nos visitara en una de las primeras ediciones de Boxeo Planeta en estudios. Quiero mandar un saludo, por supuesto, a Daniela Bermúdez, a Vicky Bustos, a Marisa Portillo, a Mari Potenza, la rama femenina de la zona, de Rosario y alrededores, y por supuesto también el abrazo cálido para Alberto Narváez, para ese árbitro de la Federación Argentina de Boxeo que es amigo en común, me refiero al señor Edgardo Sabino, y por supuesto a todos a quienes habitualmente nos sintonizan en el marco de lo local. Mire, sí, lo también que será este combate, y cerrando lo de Álvarez Trout, ya se han vendido 31.500 boletos para la cartelera. Ah, bueno. ¿Podemos repetir, por favor? 31.500 entradas ya hay vendidas para lo que va a ser la pelea del 20 de abril en el Alamodome en San Antonio, Texas. Sí, ¿no? Bueno, realmente, qué convocatoria, ¿eh? Qué convocatoria. Entradas. ¿Usted tiene idea, usted que también es hombre de fútbol, qué capacidad tiene el estadio de Vélez? ¿Cómo se va a diagramar la estructura para alojar a toda la gente que vaya a ver la pelea de Maravilla Martínez frente a Andy Murray? Mira, ¿qué capacidad puede entrar? ¿Se va a tomar toda la capacidad del estadio? No. Los municipios generalmente no toman todo lo que cada estadio puede asimilar. Siempre dejan un margen, un pequeño margen, librado a la comodidad del espectador. En el caso particular del fútbol, por ejemplo, un estadio de 45.000 personas se habilitan entre 42.500 y 43.000 personas. Y el otro se deja como un espacio para la comodidad, para decirlo con sencillez. En el caso particular, vi la foto, ensayo, cuando vino HBO, de donde estaba ubicado el ring en la cancha de Vélez. Le digo con total sinceridad, lo vamos a tener que averiguar con precisión para cuántos espectadores va a estar habilitado. No creo que baje de los 40.000 espectadores. Oh. No creo que baje de los 40.000 espectadores. Se baraja una cifra de 26 millones si se vende todo. El otro día me mandó un mensaje que escuchara las declaraciones de Samson Lekowicz respecto de cómo se llega a elegir el estadio de Vélez Sarsfield. Ah, sí. HBO. Y HBO mandó gente para que. En principio, Sergio Maravilla Martínez, como quería aficionado River. De River, quería el estadio de River. Sí. La gente de HBO hizo, bueno, las pertinentes. Uh-huh. Vio a ver si se podían dar. Estaban dadas las condiciones para que se pudiera realizar el semejante evento en River Plate. Y lo que decía la gente es que quedaba muy lejos el público respecto de un escenario central. Por la pista. Exactamente. Entonces se descarta, en principio, River Plate. Después se descartó el Luna Park. Después se descarta el Luna Park. Y cuando viene como tercera opción Vélez, la gente de Joe Time enseguida lo tomó porque yo no conozco el estadio Vélez, usted lo conoce. Sí. Y me dicen que las plateas están bastante cerca, sí, señor, del centro de la cancha en este sentido. Como en el caso particular de lo que sería el Coloso Marcelo Alberto Bielsa aquí en Newell's Old Boys y el Club Atlético Rosario Central ahí en El Gigante. Pero desde todo punto de vista, lo que consolida la presencia en Vélez y de HBO en la República Argentina es la capacidad de la logística técnica que necesitaban, que la brindan, sí, nuestros compatriotas allí en Capital Federal. Es lo que termina de redondear el sí para que se haga el espectáculo, que va a ser difundido para un promedio de casi 100 países, como dicen, ¿no? Sí, Luis, y ya para el próximo programa seguramente vamos a tener la confirmación para ver si vamos a tener el espacio para transmitir toda la jornada de boxeo. Vamos a ir, Boxeo Planeta va a estar desde muy temprano, tenemos confirmado ya las acreditaciones, está por intermedio de la dirección de la emisora gestionando el espacio para que podamos tener bueno, todo la técnica para poder transmitir en vivo toda esa jornada, que va a arrancar, creo, Luis, a partir de las 18 horas. A partir de las 18 horas. Las gestiones de la emisora, ¿usted recuerda los apellidos de las personas encargadas de las gestiones? Por supuesto que José Bonassi es la cabeza visible de AM Libertad y al cual le agradecemos todas las gestiones que está realizando. Yo le pregunto porque yo soy 23 años más grande que usted y a mí no siempre todos los soldaditos se me acomodan en fila. No, pero tiene muy buena memoria. Bueno. Sabe porque le cuento una más. Rigondó dice que ya tiene una sorpresa para Nonito Donay. Hay ganas de que llegue ya el 13 de abril. ¿Y usted cómo lo palpita ese combate? Usted es un hombre que habitualmente le gusta arriesgar. Nonito. Ah, Nonito. ¿Y yo? Y yo como siempre no, le voy a decir. Lo vamos a hacer participar a Horacio también, porque Horacio puede tener su pálpito. Nosotros sabemos si Horacio, a lo mejor algún día compartiendo un café, que un día lo tenemos que invitar a tomar algo, si él de vez en cuando ve boxeo, por ahí tiene su pálpito y a lo mejor tiene una apreciación valiosa, porque en esto no es 2 más 2, 4, esto es un deporte de apreciación. Seguro, yo voy por Rigondo. Usted va por Rigondo. Sí, me parece que va a dar la sorpresa, es más boxeador. No, me encantan los dos, pero, bueno, claro, no es fácil. No, está bien, pero lo que tiene Nonito Donay es una pegada, como se dice, bajo micrófono, pega como una mula. A nosotros nos escucha gente que sabe mucho de boxeo y sabe muy bien que nadie es el dueño de la verdad. Pero ante la igualdad técnica, me parece que el que inclina la balanza a su favor es el que le pone un poquito más de pimienta al plato. Y sí, eso en ese... Y la pimienta es, que usted sabe que es el golpe de pegada. Sí, sí. En el boxeo, el que tiene pegada siempre tiene... mayores chances, sí, mayores posibilidades. Y el público a su favor. Y el público todo a su pegador favor. Sí. Siempre sabemos de que... Por eso ha llegado también Marcos Maidana a ganarse el lugar que hoy tiene en Estados Unidos, porque es un tremendo pegador. Y recordamos en aquel combate que combatiera con Víctor Ortiz, en la que cayera y se levantara y después le ganara por nocaut a Víctor Ortiz, que a propósito de Víctor Ortiz, el ex campeón dijo que le gustaría pelear con el ganador de Floyd Mayweather Jr. cuando después de que enfrente a Robert Guerrero, que van a pelear este próximo 4 de mayo, A recordar, nuevamente, Floyd Mayweather combatirá con Robert Guerrero. Es una pelea que no veo que Guerrero le pueda traer problemas a Floyd Mayweather. Pero bueno, esperemos que llegue ese 4 de mayo para poder ver cómo se presenta, ¿no? Así es. Una de las cosas que siempre quiero dejar presente es que agradecemos profundamente a todos aquellos que habitualmente nos escuchan. El abrazo grande para Leandro Randolini, que sabemos que puede estar del otro lado, a la gente de Campeones en el Ring, a Mingo Raffaelli, por supuesto el cariño enorme porque siempre tiene alguna salida genial y me manda ese mensajito Robicove, que está siempre prendidito así a todo lo que tiene que ver con el boxeo, y por supuesto también la gratitud para la gente de aquí, de la ciudad de Rosario, Ariel Teitelbaum, hombre del ET8, a Víctor Timoneda, también de la misma emisora, a Claudio Martínez, Betún, un periodista joven que está incursionando en lo que corresponde en el periodismo, tratar de enriquecer su vocabulario, tener una cultura deportiva, y bueno, eso es realmente invalorable. Más la gente grande que tiene que tratar de apoyar a los más jóvenes. E indudablemente los más jóvenes son aquellos que tratan en la medida de lo posible de tratar de nutrirse de buena información, ¿no? Porque del otro lado siempre hay una cantidad de veteranos que te fustigan si no te recordás de... hablando de recordar, me lo pidió un amigo. Quiere que volvamos a la costumbre que tuvimos en un momento de repasar el reglamento. Ah, es muy importante. La equivalencia en kilos y libras. Sí, lo habíamos dejado un poquito por por tema tiempo. Déjame, Luis, que le mande saludos a Enrique Luis Rodríguez, un colega de Buenos Aires. Comienzan hoy con un nuevo espacio para el boxeo. Esto es muy importante. Todo lo que sea Para apoyar la actividad, por supuesto que pueden contar con Boxeo Planeta. El nuevo programa de Enrique Rodríguez se llama Micro Gancho y Cross, y es a partir del día de hoy, todos los miércoles de 19 a 20 horas. Qué bueno esto, Enrique Rodríguez arranca 19 a 20, Boxeo Planeta de 20 a 21 y los campeones en el ring de 21 a 22 horas. No nos tapamos unos con otros, y a través de internet, por supuesto, lo pueden escuchar. Van por FM 106.5, en internet es www.radioquilmesfm.com.ar. El mejor de, bueno, de la mejor de las suertes para, sin duda, para la gente, sin duda, que acompaña a Enrique Rodríguez, ¿eh? Sin ningún lugar a dudas, quienes saben de qué se trata les va a ir bien, eso no tengo, valga la redundancia, duda alguna. Agradecemos profundamente y repasamos lo que va a suceder el domingo entonces en Evaristo Carriego, allí Córdoba al 4500, la presencia de Sebastián Andrés, Iron Andrés, o Pimienta Luján, como te guste. Enfrentando a Leonardo La Cora Cáceres. También el sábado 6 de abril en el Centro de Educación Física 83 de Pigüé, Jorge Sebastián Heyland va a enfrentar a Douglas Damiano Ataide, el brasilero, como sí, dijiste, señor, al comienzo, Luis. Esto va a ser a 10 asaltos por el título latino del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría Super Welter. En las preliminares se enfrentarán Raúl Centeno con Jorge Fredes a 6 asaltos en categoría ligero. Sergio Gil combatirá con Gabriel Puñalef a 4 asaltos categoría Super Ligero. Alfredo Blanco enfrentará a César Milla a 4 rounds en categorías super ligeros. Y cerrando la jornada, que va a ser televisada por Teis Sport, Martín Ríos combatirá con Roberto Adriel a 4 asaltos en la categoría mediano. Nos estamos yendo, y con el auspicio de Olimpia Deportes volvemos también a una vieja costumbre. Dejamos una cita, y la dice Damián Casino. Nos despedimos, muy buenas noches, gracias Horacio Luján por ponernos en el aire. Adelante, Damián. Y hoy hemos elegido una cita del Mahatma Gandhi, cuando él dijo en aquel momento: ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Gracias por todo.